entonces yo le doy a grabar. Gopis, fondelos, chusmojes y pedalinas, chirlatas, timbas, traseras y bares. Del callejón del gato al de puño en rostro, pasando por el rastro. Madrid, Madrid, Madrid. Sí, ese Madrid en que ni las ratas pueden vivir. ¿Y de qué va el rollo, Johnny? Nuestros invitados son héroes y heroínas anónimos, piruetistas de la noche, de la busca, el trapicheo y el currelo. No sois sablistas, horizontales, buscavidas, todos callejeros y aventureras, corazones blindados. Vendedores, timadoras, tomadores, pelanduscas, descuideros, los trileros. He aquí, sobre la manta, la timba de la vida en desecho, la escoria, la morralla de incierta utilidad. ¡Todo barato, al montón y al revolcón! ¡Pasen, pasen y beban, cachis y pollos! ¡Hay whisky y bocadillos! ¡Vean al hombre con barba, la mosca verde! ¡Y al taxista con dos brazos! ¡La tortuga del Orinoco! ¡El peine y la cuchilla! ¡Para el niño y para la niña! Para la niña y para la señora. Esto es porros de fresa y limón. Porros de fresa y limón, un programa de interviews desarregladas hechas a pie de tasca. Sin ambientadores, con sonido ambiente, sin trampa ni cartón. Toma y daca del Rascutre para Radio Banquete. Bienvenidos a Porros de Fresa y Limón. Nuestro invitado de hoy, Luis, lleva prácticamente toda su vida relacionado con el rastro. Hemos quedado con él en el revoltijo de la Plaza de Vara del Rey para oír qué nos cuenta. La cita es donde la gitana que más chilla. ¿Se apuntan al garbeo? Yo tenía un puesto de bisutería en el centro y también vendía veces pósters en el metro. Chaplin, Jesucristo, Marilyn, el Che Guevara, póster Quito y el Plaza y un payasito que lloraba. Soy hermana de los perros y de toda la canalla. Desayuno en la latina con un trago de cazalla. Pues con 17, 18 años empecé yo a vender. Me enganché muy jovencito para vender cosas. Cuando te ponías libremente en el suelo, pasaban los guardias, te vendían un cartón que te le dabas un duro. Vendía yo, pues recién llegué a Madrid, llegué con 15 años, pues con 17 o así. ¿Y de dónde venías? En el Campillo, en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo abajo. Pero no hacía falta licencia ni nada, ¿no? Ninguna. Pasaban los guardias, te daban un cartoncito, así como de billete de tranvía, de cartón. Que era como un ticket para vender ese día, ¿no? Exacto. Y le pagabas un duro, que un duro era un duro. Un bocadillo, bueno, costaba un duro, pero bueno, lo vendías. Entonces, recuerdo que lo primero que vendí eran discos. No tenía un duro y me quería ir de viaje por Europa y tal y cual, o por España, por donde fuera, y me llevaba discos a vender. De los discos pasé a los libros. En la Plaza del Campillo se vendían libros, cómics, cromos. Siempre cromos, se vendieron los cromos, sí. Siempre. Los críos iban a cambiarlo con sus padres, libros, había mucho, sobre todo papel. o sea, lo que hemos hablado, ¿no? Y gente que luego prosperó, que estaba en el suelo, que luego tienen tiendas y tiendas de cojones. Yo me acuerdo también de que estaba toda la plaza llena, pues yo llena, también con mi hermano llena, una época. Llena. Era la época del ponías una manta, el, ¿no? Mercado, sí, el mercado de pescado. Sí, que todavía olía pescado. Exacto, ahí, exacto. Y que cuando terminaban a las 6 de la mañana, pues empezaba a ir la gente. Y y además se hacía todos los días. Y los fines de semana había gente para conservar su puesto, porque los puestos no eran fijos, que se pasaba toda la noche. Toda la noche guardando el puesto. Era la época también que en Ribera de Curtidores abajo estaban las chatarrerías. Y cruzando el campillo, donde luego han hecho el parque. Campo del Gas. El Campo del Gas, exacto. En las puertas, allí era donde se vendía lo prohibido. Los playboys, los penthouse, no estaban aquí ni de coña. Y las fotografías hechas por tíos de su mujer o de él con la mujer. De aficionados pornos, en blanco y negro, lo recuerdo perfectamente. Y un montón de gente mirando, mirando a ver si venía la policía. Y eran carísimas. Eran corrillos, ¿no? Revistas pornos danesas chiquititas, que no había ni vídeos ni historias de esas, ¿no? Y pues era todo el campillo, había un ambiente cojonudo. Vendiendo de vez en cuando, pero también compraba. Y ya el gusanillo de ir todos los domingos. ¿Y tenías ya tu puesto fijo, más o menos? Sí, en una esquinita, en la esquina de más cercana a la calle Villarrío Baja, pues allí me solía poner. Ya nos conocíamos todos prácticamente. ¿Sabes dónde vi yo vender los primeros fanzines? Detrás del ayuntamiento, en la Ribera de Curtidores, del edificio del ayuntamiento. En la parte de abajo, donde están las escaleritas. Era un punky, yo recuerdo, ¿no? Que tenía un puesto muy grande también, que traía cosas de Londres, fanzines, y también ahí vendían las cintas de los conciertos de Rocola, las grabaciones, o sea, grababan los conciertos y luego los... Y a esa gente la conocía yo prácticamente a todos. Allí iba, por ejemplo, Alberto García Lisa a vender cosas con su hermano gemelo. Iba a Giuseppe a vender cosas, bocetos que hacía cuando empezó, y otra gente que ya no recuerdas el nombre, pero que se ponían allí a vender pues cosas que hacían ellos. Y entonces fue cuando en las escaleras empezó a poner gente pues de ese rollo, ¿no? Y del rollo, se llamaba del rollo, ¿no? El rollo, ese rollo. Ahí, y también en la calle Santana, donde estoy yo ahora, en el primer tramo. Recuerdo de más de una redada, aparte de la bobia, que ya... Ah, pues bueno. Bien. Sigue habiendo corros, pero menos exagerados, ¿no? De repente, aparte que dura muy poco, llega un tipo, suelta la mercancía y en 2 minutos ha vendido todo. Y de repente... Los peras, que la mayoría tienen coche, se llevan lo que han comprado al coche para estar sin nada encima. Porque, claro, las secretas de los municipales, sobre todo, quedan palos ahí fuertes, manda por ellos. Pero hay gente que llega y en el suelo vende comida. Y bueno, esto es a los peras, comida robada, comida muy buena, latas de estas de anchoas de Santander, de marca. Llega un tío sobre la gabardina y saca 4 lomos. Cuidado, vamos de este tamaño, o sea, de casi un metro. Es alucinante, yo veo a la gente vender cosas robadas y es como es posible, ¿cómo es posible que puedan sacar esto de... Bueno, pues lo saco. Y vino, vino también se vende. Vaya, tío, que se sacó una moto del Corte Inglés. Sí, se le puso un poco de cinta y dijo, bueno, bajo por las escaleras como si lo hubiera comprado con un poco de cinta. No se podía empaquetar y se la bajó tranquilamente. El día de la inauguración del Corte Inglés de Castellana, que entonces se llamaba Generalísimo, un chaval de mi barrio sacó tres guitarras eléctricas. Están atadas con cadenas y todo. Entonces, no, estaba ahí, era el primer día. Tres, les puso una bolsa así en el mástil. Una, dos, tres. Guitarras eléctricas que, bueno, están unas pelas, ¿no? Aquí, eso lo he visto yo, y ponerse el tío en el momento que el japonés daba la vuelta, ponerse a vender la cámara. O sea, a 3 metros, ¿no?, de donde la había robado. Y eso siempre existió. Ellos se quedan en los bares y ellas son las que van trincando carteras, bolsos, lo que puedan. Y mucho descuido. El descuido se roba mucho en el resto. Mucho impuestos, incluso. Bueno, a mí me roban. Y te roba gente de confianza. Vale, vamos a hacer una paradita, porque se va a enfriar el café y luego seguimos. Ponle la cejilla a la guitarra para que suene. Ponle la cejilla a la guitarra para que suene. Se está quejando que no puede caminar. Si donde quiera que se vaya, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Si ve a otro felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Ay, ay, ay, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. ¿Cómo se cuela una rata? ¿Cómo se cuela un ratón? Cierra la puerta, mi santa, que se te cuela el ratón. Por ejemplo, si quiere entrar en la tienda, le dices, pues no pases. Te cuesta decirlo, es violento. Se da la vuelta. Ya se ha pispado. Exacto. Luego, los hay que te roban piezas. Y los pillas en el momento. Yo he pillado a gente con trampas, poniéndoles trampas. Sin estar muy seguro, porque si no estás seguro no puedes hacer nada. Y entonces pues le pones una trampa, haces que no miras. Previamente has avisado a algún conocido o a algún otro cliente, le dices, pues mira, viene este por aquí, ponte un poquito más lejos y obsérvale, que yo me voy a dar la vuelta. ¡Pum! Suelen caer. Y además es gente de confianza. Y es violento decírselo, ¿eh? Yo normalmente cuando trinco a alguno, que trinco, pues se lo digo, aparte de la gente, no hago ningún... No armo ningún fallón y le digo, mira, dame la pluma que te has llevado o el libro o lo que sea. Muchos se lo niegan. Entonces le dices, tío, no me das ponerme serio o llamar a la policía, que nunca la llamas, ¿no? Pero entonces tal. Y cuando te lo dan, no la puedes llamar, ¿no? No. Eso es algo que no, que eso. Ese sí que es el enemigo. Exactamente. La policía dirimiendo. Ponle a la seguida la guitarra para que suene. Ponle a la seguida la guitarra para que suene. Ponle a la seguida la guitarra, Tony. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Bueno, las gangas. Hablamos de las gangas. Venga, sí, cuéntame. Toda la vida la gente ha ido al rastro a buscar gangas. De hecho, yo, por ponerte un ejemplo, o gente que yo he conocido, hemos encontrado gangas alucinantes. Cada vez hay menos, pero siguen saliendo. Han salido cuadros de autores famosos, muchos. Pues hay mucho falso que intentan meter, pero bueno, son siempre la picaresca del rastro, como se habla. Pero en el rastro se han llevado a vender cosas de eso, cuadros de gente famosa, manuscritos, tal, o sea, cosas que se la ha quedado el patrimonio del Estado luego, o sea, patrimonio nacional. Hace 30 años, las ermitas y iglesias de pueblos, vamos, se las llevaban enteras. Y de eso, grandes, o sea, gente no se dio fortuna con eso, ¿no? Muchos. Y bueno, lo que pues sí, salía una biblioteca de una casa, la compraba alguien del resto, la ponía tal y de repente hubo entendido, brincaba lo bueno y se lo vendía al Estado porque la Biblioteca Nacional no tenía ese volumen o trasparan bien, cuidado, para quedárselo porque le interesa un libro de 1700 y pico que no hay ninguno tal o no está documentado, pues entonces, pues bueno, se ha salido ahí cosas, ya hay maravillas, maravillas. Ellas. Una persona muy cercana a mí, pues compró una moto de los años 40 inglesa, de la Segunda Guerra Mundial, que era la que tiraban los aviones para los paracaidistas cuando llegaran al suelo. Iban en unas cápsulas con su paracaídas, llegaban al suelo. Caía la moto. Caía la cápsula, abría la cápsula, la moto. ¡Bum! Estaba listo para arrancar y para que ahí está desaparecía para ir para hacer lo que fuera. Y la moto la ves y es una verdadera maravilla. Pero esa moto, ¿qué pasa? ¿Que la tiró en el rastro? La compró en el rastro y la compró por 3 duros. Por 3 duros. Y bueno, yo compro piezas muy buenas, muy baratas. Recuerdo una pieza que me costó 100 pesetas, venderla en 500.000. Una cerámica antigua, tal. Pues cosas que vienen de casas, los ocupantes deciden vender todo y alguien se lo compra y de repente aparece por el rastro. Y porque la gente dice, bueno, yo lo que quiero es quitarme esto de en medio, ¿no? Sí, y gente no, no que... No da valor ni a lo mejor exacto. Ni lo saben. Y ahora llega menos porque ese hueco lo ha ocupado estas asociaciones Remar y Reto. Ah, vale. De ayuda a drogadictos que se han dedicado a esas historias. Porque pasan a domicilio, tienen furgos, están organizados. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces ellos tienen sus propias tiendas y tal. Pero vas a sus tiendas, que alguna hay en el rastro, y son precios asequibles. O sea, no es un precio ya de un tío con una tienda de diseño en el rastro. No, no, es intermedio y puedes comprar. Traigo desde muy lejos y para las niñas guapas traigo un cantar. Mi mercancía traigo desde muy lejos y para las niñas guapas traigo un cantar. Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oyes. Caramelo aquí, caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oyes. Caramelo aquí. Yo traigo los caramelos de los besos sabrosos pa' tu boquita. Yo traigo los caramelos, qué rico, sabrosos pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye. Caramelo aquí, caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye. Caramelo aquí. Los traigo de coco en piña, de los mejores, de limón y miel de abeja. Los traigo de coco en piña, qué rico son. De limón y miel de abeja. De piña para las niñas y los de miel para el viejo. Háblame un poco de los coleccionistas, de ese ser un poco... Son enfermizos, sí, ¿no? Es lo primero, es gente enferma. Yo conozco a muchos coleccionistas, a muchos, y a muchos de ellos los veo todos los domingos. Y si se van sin comprar nada, se van cabreadísimos. Como que les faltaba algo. Y además, tienen síndrome de abstinencia. El domingo por la mañana vienen con síndrome de abstinencia. Los ves recorriendo los puestos a toda hostia. Cuando los primeros puestos que se ponen hacia las 6 de la mañana, todos los vendedores conocen a los coleccionistas y saben lo que quieren, y entonces a muchos de ellos les guardan las cosas. Ellos cómo se delatan. De repente te entran, te preguntan más o menos, ¿estás interesado en esto? Si tú sabes, me lo guardan, y ahí a partir de ahí ya sabes, le empiezas a conocer. Y... Después son muy mentirosos. Sí, ¿no? Sí. No todos, ¿eh? Pero la mayoría son mentirosos. Por su interés. Exacto. Entonces, claro, yo llevo muchos años vendiendo y al final, pues, tienes los pescas. Los pescas porque cuando tienen en las manos una pieza que no tienen, tiemblan. Tiemblan. No sueltan la pieza. Y encima mienten mal. Te dicen, esta la tengo, pero está un poco estropeada. Me la voy a llevar, ponme la barata, porque como ya la tengo y tal. Cuando, por ejemplo, coleccionistas de libros quieren un libro, es muy raro que cojan solamente ese libro. Cogen varios y además mucho más baratos, y de repente meten en medio el bueno. Y te dicen, a ver, estos cuatro cositas que me compran. ¿Los tienes a euro? Sí, esos tres a euro. Y ese que tienes ahí y tal, ese vale 100 euros. ¿Cómo? Y se hacen los sorprendidos, ¿no? Muchas veces. Y claro, tiene gracia, ¿no? Porque los pescas, ¿no? Y, hombre, también te digo una cosa. Yo he aprendido equivocándome en muchas cosas, evidentemente. ¿Te quedarán? Claro, tío, claro. Pero ahora mismo, cuando tienes una pieza que no sabes realmente el valor, bueno, pues tienes mucha manera de enterarte. Te vas a internet, si no figura en internet, o sea, siempre, si quieres venderla, tienes que tirar por alto, muy alto. Ellos mismos te van a decir el precio. Joder, pero si yo hace poco he comprado Pepe en 500, ¿cómo me estás pidiendo 2000? Te acaban de decir el precio. Se va, se va el caramelero. Salir chiquitas a comparar. Se va, se va, se va. No vuelvas más por aquí, por favor. Y no vuelve. Y cuando pasan otro domingo, pasan de largo, ¿no? Bueno, pues ya está, les echamos porque ya no nos interesa el personaje, ya hemos hablado. Y se comunican entre todos los puestos, nos comunicamos quiénes son los orígenes. Tienda, cuidado con él. Fichado, hay famosos, personajes famosos, que no voy a decir el nombre, que les da por robar y ya lo sabe todo el rastro y ya no pueden entrar en ninguna tienda porque es que no les dejan. Tienes que tener la mano muy larga, que te asombraría, sabes nombres que no lo voy a decir directamente, pero que dices, hostias, hostias. Sí, gente con una desfachatez, gente con la que has tomado café, con la que has comentado, pues yo qué sé, cosas que tienes una confianza de años. O lo peor, que encima tienen para gastarse, ¿no? Yo recuerdo uno que robaba, que estaba mosqueado, que yo un día pensé, dije, solamente puede haber sido esta persona. Yo mismo me resistía a creerlo, decía, es imposible que haya sido él, imposible. Pues eso es una trampa y cayó. Pues es un tío que va en un Jaguar al rastro, lo aparcan a la tienda, que tiene dinero, es médico, tiene la consulta en la calle Serrano, o sea que es un tío con muchísimo dinero, y va a robar. Y lo hace porque por deporte, por encima, es decir, yo bajo a los barrios bajos al palo. Pues de deporte. Pues la motivación que tiene para robar, pues no lo sé. Bueno, pero no, es un sinvergüenza. ¿Qué trampa le pusiste? Pues nada, muy fácil. Normalmente has contado las piezas, sabes que le gustan las plumas. Puse 10 plumas estilográficas. Había dos extraordinarias y las otras dos tal. Y las pones un poquito desordenadas. En el momento que te sueles venir, te retiras del puesto y te pones a hablar con alguien, como dándole la espalda. Pero, claro. Y pum. Y de repente, trincó las dos mejores y me dice, Luis, hoy no me puedo parar a charlar, me voy que me está esperando mi mujer y tal. Y digo, espera, un momento que te quiero decir una cosa. No, y con esto ya, andando ya deprisa, yéndose. Y le alcancé y le dije, tío, en el bolsillo derecho del pantalón llevas las dos plumas mejores y tal. ¿Qué dices? Y al final digo, ¿te meto yo la mano en el bolsillo o me las das con las buenas? Me las dio. Y le dije, no te quiero volver a ver más por aquí en la vida. Y lo volvió. Y le veo pasar otro domingo, pasa de largo. Pero hay mucha gente. La gente mayor, sobre todo. Roban más que... Y las mujeres. Las mujeres tienen una mano... ¡Suélteme ya! se lo suplico que me dejen en paz, que yo con nadie me he metido jamás y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad. Cuando ves a un tipo poner las dos manos encima del puesto, malo. ¿Las dos manos? ¿Qué significa eso? Con una mano está ojeando una cosa y con la otra está distrayendo algo. Ah. Tú te estás fijando en que está viendo un libro, lo abre, y a ti te está robando un reloj. Si tú te fijas en una persona que está encima de una mesa, la mano esta parece que no hace nada. Y esta mano, a la derecha, abre el libro y lo está ojeando. Si tú estás a un metro, estás mirando cómo ojea el libro. Tú no estás... No le mires, porque esa mano piensas que está quieta. Esa mano la ha puesto encima del reloj y muy poco a poco va haciendo así. Y lo va dejando caer. Y la deja aquí y se la mete al bolsillo y sigue aquí. Y de repente cierra el libro. Hasta luego, Lucas. Maneras de robar. ¿Cómo te lo burlas para conseguir el material? Pues hay varias maneras. Una es yendo a casas con avisos que la misma gente... Mira, tengo en casa, pues que lo voy a cambiar, una mudanza. Las mudanzas dan mucha chance. Gente que fallece y los sobrinos han esquilmado la casa, pero no del todo, y te dicen, hay varias cosas, pásate por tal. Y bueno, pues te pasas. Entonces... Hay dos tipos de personas, los que piensan que cualquier cosa antigua vale millones y los que quieren deshacerse de ello como sea, y te lo dan a cualquier precio. Y entonces, pero hay que piensan que tienen ahí un super chollo y luego se llevan el chasco, ¿no? Sí, recuerdo una mujer que vivía en la calle Conde Peñalver, que me enseña unas fotos muy bonitas, su abuela, que eran de 1901, 1902, 1890, de esa época. Pues una señora de 1890, hay miles de fotografías de esa época de gente de retratos. Y bueno, si no es alguien conocido, pues son fotos que se pueden vender pues a un euro, a dos, o a tres, o a cinco, bueno, pero baratas. Y la mujer me pedía 200 euros por cada fotografía. Confundía la nostalgia con el valor. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. Lo quemo tu faceta, tus palabras de papel. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. La tristeza del ayer, el tiempo se la llevó. Te di, te di, te di, mi noche de amor. Sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí tú llorarás. Bueno, y en cambio hay gente que vas a sus casas y se desprende de todo con una alegría que, claro, que muy bien, muy bien. Y luego, pues yo, otra manera de conseguir, en el mismo rastro, comprar cosas a primera hora, la mañana del domingo, el sábado de madrugada, la madrugada del sábado al domingo también, en los puestos ilegales. Te vas a dar una vuelta, gente que no, que es todo buscado en contenedores. Lo que se llama la bulla. Lo que se llama la bulla. ¿Siempre se llama la bulla? No, la bulla le llamamos claro. Muy poquita gente. Entonces, bueno, pues vas allí, encuentras cosas a precios muy accesibles. Pero lo necesitas en el acto, en el momento, sí, ¿no? Sí. Hay mucho más, gente sin trabajo, hay mucho marroquí, mucho, y luego hay mucho español yonki, ¿eh? Y entonces es la necesidad de ponerse y te venden todo muy barato y cuanto antes mejor. ¡Gracias! vacaciones, pero es duro, y ahí en invierno es durísimo, porque hace frío, las manos lo padecen, ¿no? Y después, claro, en un contenedor ves que puede haber algo, porque ya tienes un instinto, y entonces tienes que retirar maderas, puertas, piedras, bolsas de basura llenas de mierda, y a veces te aparecen, pues, cosas, animales muertos, o... Wow. Sí, sí, sí. Gatos, sí, sí, perros, gatos, exacto, y hasta una lechuza y cosas así. Y bueno, después de repente encuentras un lote bueno y es una alegría, y, bueno, que dices, hostia, ha salvado, hostia, no, sí. Sí, sí, bueno, yo he tenido auténticas buscas maravillosas, ¿eh? Y eso es la busca, la busca, que muchísima gente, la gente mayor le llama la rebusca. No la busca. La busca. Sí, sí. Y ahora mucha gente joven, gente matan, la busquela. No la... Vale. Estoy de busquela. Bueno, no vale nada. Si te encuentras con alguien ahí, cuando coincides con alguien que también está, entra después a la busca, o sea, ¿quién tiene prioridad ahí? Bueno. Yo respeto siempre a una persona que esté en contenedor. Y si el contenedor es muy grande, le pides permiso. No todo el mundo respeta ese código. Yo he tenido problemas con gente, porque de repente... Claro, pero claro, hay trucos. Si yo en un contenedor abro una bolsa, hay 5 bolsas negras, abres una y ves que hay cosas interesantes, inmediatamente las saco del contenedor, las pongo entre las piernas, o muy cerca de mí, eso es mío. Y el que lo quiera quitar, pues se va a enfrentar si hay un montón, se puede ahí compartir y intentar buscar. Sobre todo si es yo material, recuerdo, es morralla o libros así. Recuerdo un contenedor lleno de vídeos y de libros en Santa María de la Cabeza. No te exagero, 60 personas buscando. Era un contenedor enorme y todo el mundo llevando... Que había ahí un montón de... Y los discos en las descalzas, la metralleta, hicieron una limpia, había 2 contenedores hasta arriba de discos de LPs, y había cosas. Yo, por ejemplo, cuando alguna noche he encontrado piezas que yo no puedo con ellas o que son pesadas o grandes, siempre tienes un teléfono a mano de alguien que puede moverse en coche. Claro, porque de repente te ves con un material que tú no puedes acarrear solo, ¿no? Yo recuerdo en la calle Calvario hace años abrir un cubo y encontrarme utensilios de cocina de 1800 y pico. Maravillosos. El cubo no lo podía ni mover, lo que pesaba. Empecé a seleccionar. Y a todo esto, sabía que por la hora, que un camión de la basura estaba al llegar. Me dio tiempo a sacar como 5 o 6 bolsas, meterlas, esconderlas debajo de una furgoneta, porque eran cuchillos, eran piezas de metal, claro, pesan un huevo. Entonces llené un carro que llevaba, varias bolsas y escondí tal. Y no pude vaciar el carro ni de broma. Y llegaron los currantes y les dije, hombre, déjenme esto y tal. Nada, otras veces sí que te dejan, pero aquello se ve la noche. Y lo volcaron en el autobús. Una pena porque ahí se perdió. Basureros que te dicen los santos, gente muy maja. Hace 2 o 3 noches uno me dijo, mira, que vamos a pasar ahora, he retirado los cubos, he puesto todos juntos. Uno que va adelante y los va recogiendo y junta. En uno tienes libros, efectivamente, había libros y guapos, ¿eh? Pues bueno, le da las gracias. Y una noche pues le invitas a una cerveza, ¿me entiendes? Gente maja. Y al revés, gente que... mala gente, ¿eh? Gente que rompe las cosas antiguas en trocitos. Te llevas un berrinche porque ves cosas maravillosas rotas, destrozadas. Que las han roto antes de tirarlas. Sí, y no solo papel, ¿eh? Esto es una cosa que es una práctica del resto de los gitanos también, ¿no? Sí. Sí. Cuando abandonan el puesto a las 3 de la tarde, cosas que no quieren... Pero un poco por decir, como no lo he vendido, ahora que no lo haga nadie. Que nadie le saque provecho. No por culo, ¿no? Así es. varios rapaos. ¿Sí? Sí, en un contenedor me dio una paliza de cojones. Y me salvó un guardia jurado que me conocía porque se acercó dando voces, le vieron y salieron corriendo, pero si no me matan, ¿no? Me tenía en el suelo, me estaban dando patadas ya, me hicieron daño, sí. Puta. Y luego, pues bueno, gente que te tira naranjas, un naranjazo me dio una vez, tremendo, estuve con el ojo cerrado una semana, hostia, además con puntería, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí, pero la verdad es que las pocas veces, verde, ¿no? Pocas veces, no sé, pero tenía una puntería cojonuda y además no sé qué fue. El nuevo baile de Giorgi Dan que este verano furorará. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Es un baile muy singular. ¿Qué necesitas de especial? Dos huevos, un nazi y tus botas de montar. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Con el que la vida se había portado muy mal, ¿no? Sí, una vida muy jodida, cuatro hermanos, tres disminuidos psíquicos y él huérfano desde crío, y tuvo la suerte de encontrarse una persona que desde que tenía 7-8 años, huérfano ya, pues le acogió a él y a los hermanos, y este hombre vendía en el rastro. Entonces era un chaval que sabía todo del rastro, todo, y además tenía un instinto natural sin haber estudiado nunca y sin ser culto ni nada, no le hacía falta, porque tenía una inteligencia natural, el instinto que te hace saber si una pieza vale o no vale, aunque no la hayas visto nunca, tenía esa gracia. Los domingos estaba conmigo y cuando falleció, yo me quedé impresionado de la cantidad de gente que fue a darme el pésame. De la calle, sí. Muchísima gente del rastro que yo ni lo recordaba, pero muchísima gente a decirme que sabían que no tenía familia y tal, y que, bueno, que era amigo mío, entonces me lo decían a mí, ¿no? Tenía sus cosas y tal, y murió de una cirrosis, pero no le faltó el cariño hasta el último momento, porque a mí me lo dio y yo se lo devolví, o sea, fue mutuo, un tío, lo he notado mucho, me acuerdo mucho de él, mucho. Y era, tenía mucha gracia porque recuerdo una anécdota suya, la pintilla que llevaba, pues muy descuidado, desaseado así, y recuerdo que fuimos a llevar un reloj de pared a una casa de la calle Zurbano. Nos abre una chica filipina, esperen aquí en una especie de hall, sale el matrimonio, sale el matrimonio. Y me ven a mí, bueno, me ven a él, y yo vi la mirada de la mujer que no dio un paso, asustada, me iba a dar a mí la mano y no, ni la dio. Y de repente le llevamos, aquí tiene usted esto, sí que les tengo que dar por el porte, ya lo habían pagado, pues se me adelantó mi amigo y dice, la voluntad, lo que ustedes vean, muy bien. Y de repente le dijo, ay, qué cosa más bonita, ese cuadro es de los años 40, ¿verdad? Y el tío flipó, el dueño de la casa, ¿no? Flipó. ¿Cómo? ¿Es de los años 40? Sí, sí. Dice, y ese reloj es inglés, ¿verdad? Del siglo XIX, finales. El tío no sabía dónde meterse, como diciendo, este tío me está diciendo a mí lo que tengo en casa y no se equivoca. Lo que yo luego me he ido guardando en los círculos que tengo un reloj. Y viene aquí un chiquilicuatre, pensaría el hombre. Y estuvo la mujer, que no habló en ningún momento, con una cara de asombro, diciendo, hostia. Y muy, pero él es muy natural, ¿no? Cani, Alberto, más conocido como Cani. don Alberto, que en paz está, hace un año, y una semana que falleció. ¿Un año? Sí. ¿Y tú cómo lo llevas desde entonces? Bien, bien, me acuerdo de él mucho, pero claro, hay que superarlo. Hombre, noto muchas noches como si me acompañara algo. Un espectro, así. Sí, y yo creo que incluso le hablo, ¿no? ¿Un betón? Sí, exacto. Imagino así, ¿eh? Exacto, y cuando encuentro un buen lote o algo bueno, me acuerdo de él. O algo que sé que le gustaba a él, me acuerdo, me viene a la cabeza inmediatamente. O sea que... Sabía de todo. Te hablaba de esto es una lámpara, no sabía nombres, a lo mejor te decía esto es de, tú sabes a lo mejor el nombre de quién hizo una lámpara en los años 50 famosa. Sabía ubicarlas, ¿no? Perfectamente. Esto es Deco español. Decía, el Deco francés fue 30 años antes que en España, vino en los años 50 y te decía, esto es Deco español. No, pero si se con la experiencia, vaya. Absoluto. Y no se equivocaba. O sea, era muy difícil y después pronunciaba las palabras inglesas o francesas de una manera muy peculiar, que te tenía gracia, ¿no? Me dice una palabra y yo, ¿qué estás diciendo? Sí, coño, Luis, sí, te estoy diciendo tal. Y yo, ¿pero qué es eso? Y, joder, pues... Se refería a passepartout. Bueno, pues le costó 3 meses aprender passepartout. Sabía perfectamente lo que era, pero bueno, hasta que un día me sorprendió diciendo passepartout. Que lo celebramos convenientemente, con un par de cervezas como le gustaba. Un tío entrañable. Compraban metal, compraban libros, no, y no compraban, recibían, tome usted que tengo estos libros en casa que los voy a tirar, déjelos usted aquí, hay una lámpara, tómela, déjelo usted aquí. Y esos mismos chatarreros venden a gente del rastro. Te pasabas por algunas chatarrerías y veías cosas que te interesaban. O sea, digamos que el anticuario está en un nivel alto, ¿no? Dentro de la busca, sí. El chatarrero en su bajo, sí. La almoneda y la... De los chamarileros. Pero la almoneda ya es una cosa también de más categoría, ¿no? Sí, bueno, la almoneda siempre fue... Sí, siempre fue... Bueno, yo creo que es una palabra... Que se emplean varias palabras. Sí. Hay gente que tiene una tiendecita de, vamos a decirlo claramente, de porquería en el rastro y ellos a sí mismos se llaman anticuarios. Bueno, realmente. Anticuarios también podrían... Pues hablas con gitanos y te dicen, yo soy anticuario de alta época. Alta época se refieren al siglo XVIII hacia atrás. ¿Eh? Eso, que solo trabajan ese... Como le dije yo a uno, sí, tú eres de los cretenses, tío. De 3.000 años antes de Cristo. Venga, coño. Las abro o no las abro, solamente palpándolas. Entonces ya sabes perfectamente y sin verlas, o bolsas que pues son una bolsa negra o no transparentes, y según la tocas sabes lo que lleva. Si hay basura o si hay otros, sí, restos de comida y tal. Y a veces en algunas de comida te encuentras sorpresas. Hace poco en una bolsa de comida, de restos de comida, toqué y sabía que había algo más que cáscaras de plátano o que el resto del arroz. Pues había collares. Lo que así dije, esto parece collares. Abrí y eran collares. Ya tienes un instinto, ¿no? Sabes perfectamente en una bolsa donde hay pañales o donde hay libros o donde hay... Y bueno, ves una bolsa de canto, ves revistas y sabes si valen o no ya, o sea, sin saberlas. Porque has visto tantas y dices, esto es el catálogo de que has repetido siempre. Y no vale. Y tú, claro... ¿Que ese olfato está en la nariz o está en las manos? Por lo que cuenta parece que... En las manos... Es el instinto y es un todo, es junto, o sea, va junto, pienso. Hombre, las manos es la primera impresión, ¿no? El tacto, que es muy válido, pero ya después es el instinto que te dice si abres o no esa bolsa. Y es curioso, de 10 bolsas que abres, en 9 encuentras algo. Tirso de Molina. Me pusieron un revólver en la cabeza. Me vino la policía y la mafia, que eran juntos todos ellos, diciéndome que les debía 3 kilos de cocaína. Uno de los pistoleros me llegó y me dijo que aquí se me acabó todo, aquí, que me quería quitar la vida. Pero vino otro y dijo que no. Se lo presentaremos al jefe, que él nos dará su opinión. Y secretas municipales, te puedo decir, que conozco... No lo sé, no puedo pararme a contar. Y de los que van, que habrá muchos que no suban a la zona de arriba del rastro, pero ellos no quitan a la gente que está en el suelo ilegal. Eso es, lo hacen los uniformados. Ellos lo que hacen es mirar, pero si ven algo raro, inmediatamente, ¡plum! Chapa y... A ver, levántate, que es esto, no lo has sacado, factura o tal, lo que sea, bueno. Me vendaron los ojos. Bajaron por un sótano y el propio jefe dijo que esto es una confusión, y es porque este no es. Se le parece al francés. Yo conozco a gente que ha comprado cosas robadas de mucho valor, y pensando que venían de buena procedencia, y de repente tiene que esconderlas. Algunos se liberaron y otros cayeron, porque otros las ponían a la venta, y de repente pasa un tío y dice, ¿y esto qué es? Pum, pum. Y fuera, sí. Y venderla, el mismo tío que lo robaba, venderlo en 10, en vez de vendérselo a uno o a dos, venderlo en 10 sitios. El resto, todo el rastro de papel antiguo. Para descontaminarlo y tal. Claro, sí, pero es muy cantoso, claro, porque acaban, claro, lo acaba viendo uno u otro, ¿no? Y después hay mucho que no. El tema de armas, por ejemplo, aunque sea una espada, o sea. Armas o navajas, no estamos hablando de pistolas y eso, pero tú pones en el suelo y tal y tienes un problema gordo. Más de la mitad del rastro, la ribera de curtidores, yo no lo considero rastro, yo lo considero mercadillo. Se lo quiere cargar. No da permisos para puestos. Desde Juan Barranco. Cuando hay muchos espacios, se ha reducido. Muchísimos. Mucha gente ha muerto, fallecido. Y el otro puesto que conozco, que lo lleva un matrimonio, porque una hermana está casada, un cuñado está trabajando en el ayuntamiento, entonces lo anda. Punto. Entonces, bueno, pero no se cubren todos los puestos que desaparecen. Habría espacio, ¿no? Sin duda. Sobre todo en la zona de lo que llamo yo de rastro, que es Vara del Rey, Carlos Arniches, Mira el Río Alto, Mira el Río Baja. Santa Ana, y después es, ya te las he dicho todas, falta Carnero, Arganzuela y el Campillo. Vale, entre la calle Toledo y la Ribera. La Ribera, ¿no? Exacto. Hasta Campillo y exacto. Todo eso, ¿no? Pues exacto. Los ponían ahí. Exacto, sí, exacto. Los ponían una casa de tal, habían siete perritos y se vendían. Y después los que tenían el puesto oficial de pájaros, de, sí, de la calle de los pájaros se le llamaba. Sí, sí, sí. Y se prohibió vender y no se vende ya eso. Ya tienes que irte a una tienda especializada y tal. Primero fue la comida, ¿no? Luego sí, los pájaros. Sí. Eso desde la normativa europea, más o menos. Sí, sí, y pierde el resto. Poco a poco, además, entre los, la gente que vendemos, lo decimos, se lo están cargando. Y es algo que yo creo que dentro de unos años, tal como siga así, será un mercadillo. ¡Nos vamos! Se acabó lo que se daba, se nos acabó lo que estábamos tomando. Fue excepcionalmente largo este primer programa, pero ya se sabe lo que se arraja en los bares, sobre todo si la compañía es buena. Gracias a Luis por su sabiduría callejera, en la calle Santa Ana, no lo duden, hallarán recicladas gangas de postín. Todos los discos que han sonado en este programa proceden del rastro, abriendo con nuestra sintonía Verdiales Mambo del gran Tito Moya. Siguieron Vainica Doble con su crónica madrileña, luego Las Grecas, el Sack It To Me de Fabio McNamara, uno de los asiduos de La Bobia, el templo de las drogas y aperitivos domingueros del que también nos habló Luis, pero la grabadora no quiso ir. Cry de Armada, la banda barcelonesa de 1972. Find a Cave de los uruguayos Bulldog, Delincuente de los Hitters de México. El Caramelos de los gallego castizos Tamara. It's So Hard de Cerebro, un impresionante cuarteto madrileño de 1970. Caballo Maldito del Queco, el rey de las gasolineras de Albacete. Baila Pogo sobre un nazi de La Broma de Satán. El Francés de Diego Murphy, Las Mágicas Palas del Blues. Y lo que suena por de fondo, Herbie Heffler y su Alucinación. Con esto y unos churros, hasta la próxima. Esto fue Porros de Cinema, el programa de interviews desordenadas a pie de tasca. Bye bye baby y boogie. Tengo que ir a casa a hacer sitio para las cajas.